Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Emisión más de La Ensalada. Estamos desde Radio Universidad Veracruzana transmitiendo para todos ustedes aquí en la capital del estado de Veracruz, y el día de hoy vamos a hablar sobre el suelo. Es muy importante saber que la Tierra, el planeta Tierra, es el único planeta cuyo nombre no es de un dios, sino que tiene que ver justamente con el suelo. Por eso se le llama la Tierra. Así que miremos más de cerca la tierra que pisan nuestros pies, al menos por este día, y saber que el suelo es un espacio mágico, maravilloso, estudiado por los científicos, en este caso los edafólogos, pero también por las culturas ancestrales. Soy Citlali Aguilera, y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, les damos la bienvenida. Saludamos a nuestros compañeros que llevan las redes sociales, a nuestro productor, a quien está en la cabina de operaciones el día de hoy. Saludamos también a todos los que nos están escuchando. Y el libro que el día de hoy vamos a presentar trae a una diosa mesoamericana que tiene que ver justamente con la tierra, Tlaltzoltéotl, quien es reconocida en la cultura mesoamericana como una diosa del abono, la que al principio de la primavera estercola y fertiliza el suelo. La diosa limpia y come desechos, los regenera y al final nutre con ellos la tierra para obtener mejor cosecha y frutos más abundantes. Por lo tanto, esta diosa representa la regeneración química y la pureza total, porque devora todo lo que podría estorbar en el desarrollo y el crecimiento. Y sobre el suelo, escribí esta décima para todos ustedes. Yo soy el suelo. Soy el manto que recubre lo redondo del planeta. Yo soy la sombra secreta que las semillas descubre. Yo soy feraz, soy la lumbre oscura que siempre pisas. Caminando voy sin prisa, eviterna y transmutante, del campesino la amante. No me siembra, me acaricia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. dejamos picados con estos ingredientes del día de hoy. El suelo es el tema que vamos a abordar durante este programa dedicado a todos ustedes que, más bien todos los que comemos, porque nuestros alimentos justamente vienen del suelo. Y para hablar del tema se encuentra ya aquí en cabina el académico de la Facultad de Biología, el maestro Yadeneiro de la Cruz Elizondo, y también Juan Fontalvo Vuelvas, quienes nos platicarán sobre los misterios del suelo y también nos compartirán las buenas nuevas de una publicación que tienen que se llama Biología del Suelo, un libro maravilloso del que vamos a estar platicando. Además, estaremos teniendo música con ambiente a cargo de Totola Momposina. Vamos a escuchar Por el Suelo, o también se conoce como La Verdolaga. Tendremos en la sección A lo Práctico un procedimiento para hacer composta casera, así que vayan ya por su libreta y su lápiz para que podamos anotar esta técnica desde A lo Práctico. Y también tendremos una invitación a Expo Sustenta 2019. Esta es una invitación que nos hace la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y más adelante estará aquí con nosotros una de las integrantes. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida al maestro Yadeneiro y también a Juan Fontalvo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Itla. Encantado de estar aquí contigo. Encantada estoy yo. Con mucho gusto también de poder participar en este espacio. Muy bien, muchas gracias. Oigan, y como, bueno, ya es tradición aquí en la ensalada, me gustaría saber qué desayunaron el día de hoy nuestros invitados. Muy bien, en el día de hoy he desayunado una avenita, avena con un panqué artesanal hecho de nueces y arándanos. Ay, qué rico. Sí. Muy bien, ¿y por acá? Pues yo desayuné una rica quesadilla con tortilla, tortilla y con queso comprado acá en el tianguis de la Toluca. Ajá. Con un café cuatepecano. Ah, tiene que ser café cuatepecano, sin duda. Claro, claro. Y frutita de aquí de la zona caliente, ¿no? Melón, papaya, una perita también de la zona alta. Ah, muy bien, qué rico, qué delicia. Y por acá tenemos también a Lorena Velázquez de Siembra UV. Cuéntanos, Lorena, bienvenida, ¿y qué desayunaste el día de hoy? Pues yo nada más he tomado un cafecito con un pan y una frutita. Ah, así. Muy bien. Y bueno, cuando los desayunos están en diminutivo es que están muy ricos. Así que cuéntenos, por favor, 2281-040477 es el WhatsApp que tenemos para todos ustedes, por si nos quieren compartir qué desayunaron el día de hoy o cuál es su relación con el suelo, que es el tema de esta mañana. 817-5117 es el teléfono también que estarán contestando nuestras compañeras Berta y Ceci, y también 817-5117 es el segundo. Estamos en Facebook @radioV, es el Twitter, y así también nos encuentra en todas nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo. También si ya se tiene que bajar del auto y apagar la radio, pues puede prender su computadora, o también en la aplicación que tenemos de Radio V nos pueden escuchar. Ahora sí, vámonos de llenos a nuestra sección del invitado para saber sobre esta entrevista que vamos a realizar a los dos sobre los misterios del suelo. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues el tema del día de hoy, el suelo, y en esta ocasión, ante los micrófonos de Radio V de la Ensalada, está Yadeneiro de la Cruz Elizondo, licenciado en Biología por la Facultad de Biología Jalapa de la Universidad Veracruzana. Él estudió una maestría en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por parte del INECOL, y es especialista en Edafología y Biología Vegetal por la Universidad de Granada, España. Cursó el doctorado en Educación en el Instituto Veracruzano de Educación Superior. Es académico en la facultad desde hace más de 12 años, donde imparte actualmente el curso de Biología de Suelo. Es autor y coautor de algunos libros, capítulos de libros, revistas, artículos científicos y todo lo que se vaya acumulando en el día ya de enero. Así es. También hay entrevistas, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, también mucho sobre divulgación de la ciencia, en este caso del suelo, ¿no? Fíjate que nos hemos dado cuenta que después de una corta trayectoria en el ámbito netamente académico, me di cuenta que hace falta divulgar, más que generar conocimiento, que también es muy bueno, hace falta acercar ese conocimiento a la población en general. Sobre todo, en este caso que hablábamos del suelo, a los agricultores, a los que manejan el suelo, pero también a los tomadores de decisiones. Pero vamos empezando a difundir, a divulgar esto que es tan importante, el suelo, que ahorita vamos a entrar de lleno con ello. Muy bien, muchas gracias y nuevamente seas bienvenido con este tema que de verdad es bastante importante que todos nos enteremos. Y Juan Fontalvo Vuelvas también está aquí con nosotros. Él es normalista superior por la Escuela Normal Superior de Corozal, ¿se dice así? Corozal, de Sucre, Colombia. Es biólogo con formación en la Universidad de Sucre, también de Colombia, y en la Facultad de Biología Jalapa de la Universidad Veracruzana, donde has estado, estás realizando tu maestría, ¿verdad? Y bueno, coautor de artículos sobre temas educativos y también yo sé que tienes una trayectoria y experiencia en temas también de agricultura urbana y de huertos urbanos y escolares. Bienvenido nuevamente, Juan. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y complementando un poco lo que decía el maestro Yadeneiro, es muy importante, nos hemos dado cuenta que es muy importante divulgar, pero después de divulgar nos hemos dado cuenta que es relevante dialogar. Porque los conocimientos que estamos generando y que estamos divulgando, ya los campesinos, los agricultores y las personas del campo ya tienen unos conocimientos también tradicionales de los cuales nosotros muchas veces aprendemos mucho más. Entonces, a partir de la divulgación, generar luego el diálogo de saberes para intercambiar experiencias y aprender mutuamente. ¿Y qué mejor que un diálogo radiofónico para todos los oídos que en estos momentos están escuchándonos? Así que si ustedes también quieren en este espíritu de diálogo que hace posible las frecuencias Hertz aquí desde Radio UV, una radio universitaria, una radio pública, pues por favor escríbanos 2281-040477. Y bueno, pues el tema es el suelo y creo que obviamos este concepto, esta palabra, y bueno, quisiéramos que ustedes como expertos en edafología nos comentaran qué es el suelo. Bueno, mira, esta pregunta es bien interesante y de pronto la gente no nos la hacemos, ¿no? Sabemos dónde está asentada nuestra casa, sabemos sobre dónde pasa una carretera, los aviones incluso, que aunque viajan por los aires tienen que aterrizar en algún momento, ¿no? Sí. Y todas estas actividades humanas, por supuesto la agricultura, tiene que ver con un componente ambiental sumamente importante, imprescindible, que es el suelo. El suelo también se le puede llamar tierra, ¿no? Algunos agricultores pues le llaman mi tierra. Incluso tiene una connotación cultural de identidad cuando uno decimos voy a ir a mi tierra, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que lamentablemente no lo decimos estrictamente por el suelo que pisamos, sino por los productos y por la cultura que se genera en esa región. Y esos productos y esa cultura está íntimamente ligada al suelo en realidad, ¿no? Hasta madre tierra, ¿no? Hasta madre tierra. Le dicen los pueblos originarios. Claro, madre tierra, y fíjate, tiene que ver también con tierra santa. Por ejemplo, claro, es otro concepto que tiene que ver con las cuestiones religiosas, pero que el concepto de tierra santa tiene que ver con ese espacio geográfico que en muchos casos no tiene ni siquiera mucho valor agrícola, pero que sí tiene una connotación identitaria, religiosa, súper importante, ¿no? Sí. ¿Pero qué es el suelo? Entonces, generalmente no nos lo preguntamos. Una de las acepciones más coloquiales es, pues, ¿qué es el suelo? Pues es el lugar donde crecen las plantas, ¿no? Uh-huh. Eso es el espacio tridimensional donde las plantas pueden crecer, desarrollarse. No solo las plantas cultivadas, sino las plantas naturales, también los ecosistemas naturales, ¿no? Muy bien. El suelo, esa concepción de suelo, ha tenido diferentes matices y ha ido variando dependiendo de las épocas y dependiendo de las culturas, ¿no? Y nosotros podríamos, bueno, es algo que hacemos en el libro, vamos matizando dependiendo de la profesión, como que hay una concepción de suelo diferente. Justamente, por ejemplo, los geólogos tienen una concepción de suelo. Los antropólogos saben que en el suelo es donde se encuentra el registro del pasado. Claro. Para los constructores, los ingenieros civiles saben que es allí donde obtienen los materiales para la construcción, pero también donde asientan sus creaciones, sus edificaciones, ¿no? Y para el caso de los agricultores saben que es de donde reciben los alimentos. Para las culturas indígenas, el suelo adquirió y todavía tiene mucho valor, porque es de allí donde obtienen el agua, los alimentos, el alojo y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya para nosotros, en el campo de la biología, nosotros consideramos que el suelo muchas veces, desde algunos enfoques, había sido considerado como parte de los ecosistemas. Uh-huh. Y justamente con esta visión de nosotros del enfoque ecosistémico del suelo, nosotros pensamos que el suelo es un ecosistema en sí mismo. ¿Ya? Uh-huh. El suelo es un ecosistema, ¿por qué? Porque respira, porque hay interacciones biológicas, porque tiene su propia biodiversidad y además sostiene otros ecosistemas. Es subsidiario de los ecosistemas terrestres en general. O sea que no por nada todos estos adjetivos positivos que tienen en nuestra cultura, ¿no? El suelo, madre tierra, tierra patria, etcétera. En ese sentido, ¿cuáles serían los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales para nosotros como seres humanos? Pero no hay que ser tan antropocentristas, ¿no? Sino también para el mismo planeta y otros seres vivos. Bien. El suelo presta muchos servicios, ¿no? El más de ellos, los alimentos, los que nos ofrece, es quizás, yo pensaría, el servicio máximo, entre otros, ¿no? Pero que el suelo, con su materia orgánica allí, nos pueda brindar alimentos. Uh-huh. Y quienes estamos más enterados de esta parte de lo que es la agricultura, de llevar todo este proceso de fertilizar el suelo con la materia orgánica y obtener alimentos y poder cosecharlos y convivir con otras personas, sabemos, o sea, lo magnífico que es el suelo en ese sentido, cómo del suelo, por decirlo así, de la nada, nos puede dar alimentos, claro, subsistencia, ¿no? Para sí, poder comer. Sí. Ese quizás es el mayor, diría yo, servicio que nos puede dar. Oigan, y además, creo que sí es una es de maravillarse pensar en las hortalizas, por ejemplo, ¿no? Que una calabaza, que una acelga, que un rábano. Y decir, no, pues la lechuga tiene tanto de hierro o de zinc. Uh-huh. O un betabel, ¿no? Que sabemos que tiene mucho hierro. Claro. Y entonces decimos, ¿pero de dónde viene? Claro. Que ese alimento tenga y tenga disponibilidad de esos minerales para mi organismo, ¿no? Y justamente, claro, el suelo ahí es importante. Es muy importantísimo. Hace un momentito que estábamos platicando sobre qué desayunamos, ¿no? La mayoría de nosotros desayunamos café, ¿no? Es tradicional desayunar café en esa región. Nacemos y morimos con café, ¿no? Y ligamos con café. Y todo no, con café. Todo, vamos a echarnos un café, dice, ¿no? Sí, todo sí, pero primero un café, ¿no? Claro. Entonces, pero el café nosotros lo ligamos casi siempre a una región. Uh-huh. Y sin embargo, el café también está ligado al suelo. Es decir, uh-huh, pareciera algo lógico, pero sabemos también que los diferentes cultivos se dan, se desarrollan mejor en ciertas zonas climáticas, pero también en ciertas zonas edáficas. Es decir, uh-huh, no solamente es el clima, no solamente es el calor, el tipo de lluvia, la cantidad de agua que nos cae, etcétera, sino dónde están sembrados, uh-huh, nuestros árboles o las plantas que queremos cultivar. Hace ratito decíamos, me comí una pera y obviamente lo ligamos a la zona fría, uh-huh, con un tipo de suelo, uh-huh, con un clima específico. Y también dijimos, me comí una rebanadita de papaya o de melón y lo asociamos a una zona caliente, una, claro, zona tropical, con un tipo de suelo diferente. Uh-huh. Entonces, los requerimientos, por eso se le llaman requerimientos edafoclimáticos de las plantas cultivadas. Y no, eso es un ejemplo, pero también los ecosistemas naturales se distribuyen de acuerdo al clima y el clima con el suelo. Entonces, o sea, uh-huh, el suelo es un componente imprescindible, limitante, que está regulando y delimitando qué ecosistemas se están dando o no se pueden dar ahí. Es impensable, por ejemplo, concebir sembrar unos pinos aquí abajo por Actopan. Claro. No nada más por el clima. Estamos pensando también en el suelo. Uh-huh. Y tampoco podemos pensar el café arriba en el cofre de Perote o abajo en la zona costera, no solamente por el clima, sino por el suelo mismo, porque, uh-huh, el suelo aporta nutrientes, da este ambiente donde las raíces se van a, uh-huh, a anclar y donde van a obtener los nutrientes. Físicamente, ¿cuáles son los materiales que componen al suelo? Materia orgánica, uh-huh. materia inorgánica. Sí, están los minerales, que es uh-huh. como la mayor parte. Uh-huh. Si nosotros pusiéramos un poquito de suelo al microscopio, uh-huh. veríamos muchísimas piedrecitas. Uh-huh. O sea, son las piedras de donde derivan el suelo, son las rocas ígneas o las rocas que se dan en las altas montañas y que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más pequeñitas. Y si nosotros viéramos al microscopio, son pequeñas piedritas. Eso es el componente mineral que cada vez se va haciendo más y más, más pequeño. Uh-huh. Pero también está el componente agua, que el suelo debe de tener agua. Aire. Debe tener aire, uh-huh. porque es una fase de intercambio. O sea, en el suelo hay aire. Claro. Sí. Es muy importante. Incluso en una de las gráficas se puede ver que tenemos hasta un 25% de aire. O sea, un cuarto del suelo... Es aire, es poroso. Aire. Uh-huh. Nosotros, o sea, casi nunca lo pensamos, pero el suelo es poroso. Uh-huh. Si nosotros tomamos un terrón de suelo y lo partimos, vamos a ver que el suelo no es una masa compacta, uh-huh. sino que tiene espacios ahí porosos, uh-huh. más no vacíos, porque justamente están rellenos, uh-huh. si no es de agua, están llenos de aire. Y ese intercambio gaseoso, fase agua, fase aire, les permite a la fauna del suelo, a los organismos que viven en el suelo, sobrevivir y a las mismas raíces de las plantas. Oigan, ¿qué pasaría en una distopia que no queremos evidentemente que suceda, pero qué pasaría si no existiera el suelo en el planeta Tierra? No habría vida. El ejemplo clásico es la Luna uh-huh. o Marte, uh-huh. ¿no? O sea, existe el material parental, uh-huh. es decir, existe roca, incluso en algunos planetas está la evidencia de que existe agua en alguna fase, uh-huh. existe una atmósfera. Pero como no hay, o sea, están estos tres componentes, pero no existe un suelo como el que conocemos. O sea, no existe un suelo productivo. Uh-huh. Y la gran diferencia entre esos, dijéramos, esos planetas o esas superficies... La presencia es la presencia uh-huh. de organismos uh-huh. como las lombrices, las cucarachas, las cochinillas, las tijerillas, las bacterias, los ácaros, los hongos, los nemátodos. Escarabajos. Que todo el mundo le tiene uh-huh. miedo a los nemátodos, pero hay muchos nemátodos que son benéficos para la descomposición de la materia orgánica. Uh-huh. Y sí, es verdad, un cierto grupo causa ahí conflictos con... Uh-huh. con plantas, pero la mayoría de los nematodos, como otros organismos, ejercen una función primordial para la disponibilidad de materia orgánica y de minerales para las plantas. Entonces, la diferencia entre la Luna o Marte o cualquier otra superficie es la presencia de organismos. Por eso la NASA tiene tantas investigaciones y le apuesta mucho e invierte en la terraformación, ¿no? Justamente para irnos en un futuro, no sé si próximo, lejano o simplemente utópico, hacia esos planetas y hacia ese asteroide. Oigan, vamos a hacer una pausa musical, vamos a música con ambiente, seguiremos platicando sobre el suelo. Háganos por favor sus comentarios, sus preguntas al 2281-040477, que es el WhatsApp para todos ustedes, o al teléfono 817-5115. En redes sociales nos encuentra como Radio V, Twitter, Facebook, ahí nos encuentra. Vamos a escuchar a Totola Momposina, que ella es una cantante de música folclórica de la costa del Caribe de Colombia, aprovechando que Juan Fontalvo es colombiano. Y que esta canción, que se llama La Verdolaga, habla, además de esta hortaliza tan rica, ¿verdad, Yade? Uy, muy deliciosa y muy nutritiva, muy noble, como el chayote que se da por todos lados. El nombre científico es Portulaca oleracea, conocida justamente como verdolaga, y es una planta anual suculenta, muy deliciosa, a la mexicana. A mí me gusta mucho así, el taquito, ¿no? Vamos a escuchar La Verdolaga de Totola Momposina. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo, bonito como se riega y la verdolaga por el suelo, como se riega. Hay la verdolaga. ensalada, 2281-040477, por si ustedes ya tienen algún comentario. Y nos saludan desde el Twitter de Radio B. Qué interesante programa sobre el suelo. Felicidades. Nos dice Geografía de la Voz, un colectivo que hace divulgación y también nos ayuda a sensibilizarnos a través de la poesía. Un abrazo y un saludo. Continuamos aquí en ensalada hablando del suelo, pero antes de eso tenemos una invitación muy sustentable de la Coordinación Universitaria justamente para la Sustentabilidad de la Voz de María, que en esta ocasión nos vienes a invitar a Expo Sustenta 2019. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito agripada, pero aquí andamos dándole, pues iniciando el semestre con muchísimas ganas y bueno, iniciando con este proyecto que bueno, ya a lo mejor varios de ustedes lo conocen, que es la Feria Universitaria de Sustentabilidad. Es como nuestro gran evento en el año y bueno, en esta Feria de Sustentabilidad, que es la Expo Sustenta en esta subversión 2019, pues bueno, es lo que siempre buscamos con la Expo Sustenta, es generar justamente un espacio como de encuentro de iniciativas sustentables, ¿no? Sabemos que si bien la crisis ambiental y social está sumamente fuerte, pues también hay personas que están haciendo algo para contribuir con soluciones. Entonces, para nosotros es fundamental que no trabajemos como por separado, ¿no? Uh-huh. Sino que en verdad logremos como hacer esta conexión, vincularnos, sumar esfuerzos. Entonces, la Expo Sustenta es un espacio para nosotros muy importante en el que sí nos gusta como reunir todas esas buenas intenciones. Y pues bueno, este año se va a hacer en septiembre. El septiembre ya también es como un mes clave para este evento. El tema de este año es también como algo que nos tiene muy, muy, muy contentos. Elegimos los objetivos del desarrollo sostenible justamente porque sabemos que es algo que ahora como a nivel mundial pues está también como muy fuerte, que forman parte de esos objetivos de la Agenda 2030 y que tenemos muy poco tiempo para cumplirlos. Entonces nosotros desde nuestra función como universidad pues queremos también como abonar al cumplimiento de esos 17 objetivos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que están como todos invitados, si tienen algún proyecto que saben que puede contribuir a alcanzar el cumplimiento de estos 17 objetivos, pues bueno, bienvenidos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer para quienes te están escuchando y quisieran participar, ya sea como exponentes o visitar? Sí, pues bueno, hay tres modalidades para participar en la Expo Sustenta, además de ser asistentes y bueno, disfrutar de todas las actividades que vamos a tener. Pueden participar como mesa expositor, es decir, tú llevas tu proyecto, muestras al público, explicas qué es lo que estás haciendo, cuál es la función de tu proyecto y demás. Puedes participar también con un taller, que bueno, generalmente hay talleres como muy, muy, muy bonitos que van como desde talleres para niños, reciclaje, bueno, en fin, muchísimas como hay mucha diversidad en los talleres. Esa es otra modalidad de participación y esta otra que es el cartel. Entonces, bueno, esas son las tres modalidades de participación. Tenemos convocatoria abierta hasta el 30 de agosto. O sea, todavía tenemos 10 días. 10 días. Ajá. Quedan pocos lugares. El espacio... Tan. Bueno, en Xalapa... Ah, antes de que se me vaya. La Expo Sustenta es un evento que sucede en las 5 regiones universitarias. Entonces, eso también tiene como mucha fuerza porque está toda la universidad participando en esto, ¿no? Bueno, es la idea que todos participemos. En Xalapa lo vamos a realizar en el Centro Creativo Jalapeño, que es un espacio pues en el que se han gestado también como muchos proyectos importantes en esta transformación que buscamos dentro de nuestra ciudad. Entonces es un espacio la verdad bien valioso para realizar este tipo de eventos y pues bueno, se va a llevar a cabo el 26 de septiembre, la convocatoria cierra el 30, la pueden consultar en la página de la Cosustenta, si nos buscan en redes sociales estamos como Cosustenta UV y bueno, pues ahí podrán encontrar toda la información sobre este evento y pues bueno, invitadísimos a que participen, a que a lo mejor si no tienen como información sobre la Agenda 2030, sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues bueno, que también le echen un ojito y seguramente si ustedes tienen algún proyecto que esté relacionado con la sustentabilidad, va a entrar en alguno de esos 17 objetivos, ¿no? Entonces... Oye, y luego hay proyectos que pensamos que no están relacionados con la sustentabilidad, pero sí lo están. Sí, exacto. Es la idea también, ¿no? ¿Cómo qué tipo de proyectos hasta ahorita van... entrando? Sí hay muchos proyectos ambientales, pero también hay muchos proyectos que abonan como a atender estos problemas sociales, por ejemplo, igualdad de género. A lo mejor si nosotros pensamos en temas de género decimos, no, pues eso nada tiene que ver con la sustentabilidad, porque generalmente lo relacionamos con pues bueno, con lo ambiental, pero no es como limitarnos solo a eso, ¿no? Sino también abrir como espacio a solucionar la crisis social en la que estamos ahora, ¿no? Claro, la economía, la cultura también tiene que ver con la sustentabilidad, la salud, etcétera. Derechos humanos. Muy bien, nuevamente, contactos de Ecosustenta para Expo Sustenta. En redes sociales estamos como Ecosustenta UV y bueno, nos pueden llamar si tienen alguna duda con la convocatoria al 1, no es cierto, ese no sirve, al 812-4626. Y bueno, bien, a través de la página web. Perfecto, muchas gracias María. Muchísimas por esta invitación gracias. Para todos los radioescuchas ensaladeros. Gracias por el espacio. Bueno, continuamos aquí en La Ensalada y como lo prometido es deuda, al inicio les comentábamos que íbamos a compartir un procedimiento para hacer una composta casera y Juan Fontalvo tiene la solución brevemente. Muy bien, antes de empezar es necesario saber qué es el compostaje y qué es el compost. Por supuesto. El compostaje es un proceso, una serie de técnicas que se desarrollan para transformar los residuos orgánicos en compost, este recurso que nosotros utilizamos muy bien para fertilizar el suelo. Bien, lo que se necesita básicamente es un compostador. Este puede ser un recipiente, ya del tamaño y de las dimensiones, dependiendo de la cantidad de residuos que generen. Uh-huh. Entonces, este puede ser de madera, puede ser de plástico, puede ser artesanal. En fin, puede ser comercial también, ¿no? Pero se requiere que tenga ventilaciones para que ingrese aire, porque es muy indispensable. Pero también se necesita que los residuos sólidos que se integran no se desperdicien y no se salgan de este contenedor. Uh-huh. Más de eso se necesita un rastrillo para revolver. Es importante la remoción. Sí, en algunos casos para ir acomodando, uh-huh. Pero es muy necesario ir colocando capas de residuos orgánicos y capas de césped o de hojarasca, uh-huh. ¿Ya? Para ir cubriendo, o de aserrín. Uh-huh. Entonces es necesario ir haciendo todo este proceso, pero también es muy importante ir incorporando agua, porque esto va a favorecer que los organismos que están allí haciendo toda esa degradación, se pueda favorecer su reproducción y demás. Un indicador de que la composta va muy bien es que aumente la temperatura de la misma. Esto quiere decir que los organismos, microorganismos aeróbicos, están en constante actividad y por lo tanto el proceso de degradación está yendo por buen camino. Entonces es muy importante ponerlo en una disposición que también tenga unas horas de sol al día, pero que también no sea directamente todo el largo del día, ¿no? Uh-huh. Es muy importante esas indicaciones. Perfecto, muy bien, pues ya lo tienen, así que podemos hacer de algo que lamentablemente es su problema, que es la basura, uh-huh. Podemos separarla, hacer un buen manejo de nuestros residuos, en este caso de nuestros residuos orgánicos, y hacer la composta casera que nos está comentando aquí nuestro edafólogo Juan Fontalvo. Gracias. Muy bien, y bueno, continuamos en La Ensalada hablando sobre el suelo, y tengo aquí en mis manos un regalo que me acaban de hacer, que es un libro que se llama Biología del Suelo, escrito justamente por Yadeneiro y Juan, que bueno, a mí me gustaría que nos compartieran a todos nosotros este producto que nace desde su experiencia académica, profesional, pues que nos digan de qué va. Bueno, mira, estábamos hablando justamente del suelo y quisiera recalcar que los servicios ambientales son todos aquellos servicios o productos que, en este caso, el suelo nos brinda para la sobrevivencia humana. Es, uh-huh. Por eso se llaman servicios ambientales. Y entre ellos podemos recalcar el que ya habíamos comentado, que es la producción de alimentos. Uh-huh. El 99% de la producción agrícola se sigue dando en el suelo. Efectivamente, hay algunas técnicas como la acuaponía, la hidroponía, que están tomando fuerza y que se dan ya en el mercado, incluso hay producciones industriales de esto. Sin embargo, la mayoría de los productos que nosotros consumimos, incluso aquí en la región, se siguen produciendo en el suelo. Entonces, el suelo tiene esa función de producir alimentos, pero el suelo también regula el clima. Los manantiales que nosotros vemos en los terrenos, en las cañadas, en las áreas naturales, o esto que están apreciados en los terrenos se cotizan más si tienen un nacimiento de agua, si tienen un paso de agua. Pero en particular los manantiales, uno lo ve y aprecia el valor del agua. Sin embargo, lo que está regulando el flujo de esa agua es el suelo. O sea, el suelo es el que mantiene esa agua cuando llueve, se filtra, se almacena en esta capa de suelo y se va soltando poco a poco por gravedad y entonces es la que va alimentando ese manantial. Entonces, efectivamente, nosotros apreciamos el agua, pero debemos de pensar que ese manantial, esa agua que está fluyendo ahí, es el resultado de la ladera, que la ladera, el suelo de la ladera, está soltando poco a poco esa agua. Entonces, ese es otro servicio ambiental que nos presta el suelo. Entonces, la regulación, la depuración de esa agua y la depuración de otros componentes del suelo. Entonces, es el almacén de muchos procesos arqueológicos, es el medio físico y cultural para la humanidad, es una reserva de biodiversidad organística y genética. Y hablando de eso de biodiversidad, se menciona, ¿no?, que es la última frontera de Así biodiversidad es. Para abajo, pues. Así es, porque nosotros, los botánicos, ajá, los que se dedican a cualquier grupo animal, pues han encontrado, y nosotros vemos siempre que vamos al campo, pues observamos las plantas, los árboles, las lianas, las flores, las orquídeas, uh-huh, etcétera, y no es cosa menor, pues son muy, muy apreciables, muy bonitos, tienen una función espectacular. En el de los animales, pues los muy carismáticos, aquellos que son peludos y bonitos, ¿no? ¿Quién dudaría en apreciar un perezoso, un tapir, o incluso hasta los tlacuaches, ahora claro, que estamos tratando de que retomen el lugar que tienen? Uh-huh. Pero en el suelo hay una gran diversidad de organismos no conocidos y que estamos ahora viendo que hay bacterias que tienen un potencial enorme en la biomedicina, las lombrices que nunca se enferman, y los inmunólogos están tratando de averiguar por qué las lombrices no tienen enfermedades. Es decir, aunque viven rodeadas de suelo por fuera y porque también comen suelo, entonces tienen suelo por todos lados, ¿por qué las lombrices no se enferman? No se ha detectado ninguna enfermedad de las lombrices, ni en los riñones, ni en los corazones, ni en la sangre, ni en la piel, ni en nada. Entonces, las lombrices tienen un sistema inmunológico muy importante. O sea que eso que se menciona de Tlalsolteotl no es solamente un tema mítico, ni místico. No. La verdad es que la sabiduría precolombina, prehispánica, uh-huh, era bastante fuerte, aunque pues obviamente no tenían los adelantes tecnológicos que nosotros tenemos, pero sí esa concepción de que en el suelo se dan procesos súper importantes y delimitantes para la sobrevivencia humana. Se habla también de las esferas. Las esferas de regulación. Este libro. Uh-huh. Sí, es un tema que a nosotros quizás nos gusta mucho. Y que quienes no sabemos, no tenemos ningún conocimiento, tal vez sí, ya nos contarás. Sí, nos apasiona mucho porque las esferas del suelo tienen que ver mucho con la regulación que hay en este ecosistema, ¿no? Uh-huh. Las esferas del suelo se habían trabajado mucho antes de manera separada. Uh-huh. Como que varios autores mencionaban que había la rizósfera, que es quizás la que más nos suena, uh-huh, la detritósfera, y algunos por allá aparte la mirmecósfera, relacionada con las hormigas, uh-huh, la detritósfera relacionada con el detritus. ¿Y qué es el detritus? Es ese componente material en descomposición que está en el mantillo del suelo. Todo eso donde se va incorporando restos de hojarasca, restos de animales, de artrópodos, mm-hmm, de pequeños invertebrados que se van incorporando al suelo. Es como la puerta al suelo. Okay. El flujo de energía empieza por ahí. Entonces vamos digiriéndolo como lo hace el suelo. Rizósfera, que tiene que ver con la interacción o toda esa área de influencia de las raíces y todos los microorganismos asociados en simbiosis. Okay. La detritósfera, ajá, que tiene que ver con el detritus y, uh-huh, todos estos organismos y el flujo de energía que por allí pasa. La mirmecósfera, que se refiere a los nidos y las galerías de hormigas. Oh. Y cómo estos influyen en la estructura del suelo, en la filtración del agua y en simbiosis para incorporar nutrientes. Uh-huh. Pero también tenemos la termitósfera, ¿ya? Que termita. Tiene que ver con las termitas, justamente, ajá, y cómo estos también influyen en la estructura del suelo. Un suelo compactado, cuando ya tiene termitas, cambia la consistencia, ¿no? Cambia, uh-huh, las proporciones de nutrientes, de arena, de limo, de arcilla, en fin. Uh-huh. Pero también tenemos la drilósfera. Que tiene que, ajá, ver con las lombrices. Las, uh-huh, lombrices sabemos que son los ingenieros del ecosistema suelo, porque hacen galerías, incorporan nutrientes de la parte superior hasta zonas muy profundas, como más de un metro quizás a veces. Pensando también en esto que mencionaban de un cuarto de suelo, es aire, ¿no? En así cuanto a composición, sí, ¿no? Sí, porque hay galerías, justamente, y esos son espacios de aire que suman a este 25% que decíamos. Nada más, ahí, aunque en una concepción coloquial, las abuelitas no quieren a las lombrices, ¿no? Ajá. Las andan sacando de las macetas. Ajá. Y eso es algo que también debemos de luchar contra eso, ¿no? Desmitificar. Así, abuelita, ¿no? Las lombrices son buenas. El problema está en que cuando una planta de la abuelita ya está media triste, la abuelita saca la maceta y lo que encuentra ahí son lombrices y le echa la culpa a las lombrices, cuando las lombrices en realidad están allí comiéndose otra cosa y no haciéndole daño a las raíces vivas de las plantas. Entonces hay que tratar de trabajar también en eso. Muy bien. Bien, y finalmente tenemos dos esferas que no son biológicas porque no incluye organismos. Le llamamos las esferas de regulación no biológica y se trata de la agregatosfera. Agregatosfera, que tiene que ver con la disposición de los agregados del suelo. Los terrones, cómo están proporcionados en esta matriz de suelo. Y por último tenemos la porósfera. La porósfera tiene que ver con estos espacios de vacío que se encuentran en la estructura del suelo y que generalmente estas dos últimas, no biológicas, agregatosfera y porósfera, propician justamente microecosistemas vitales para muchos microorganismos del suelo. Esto que ustedes están además plasmando y dando difusión a partir de una publicación de un libro que se llama Biología del Suelo, de la editorial Códice, Suma Textual, creo que nos hace ver la complejidad de algo que siempre estamos pisando, de donde proceden nuestros alimentos. Así es. Y que creo que es algo que tenemos que observar, ¿verdad? Así es. Mira, yo quisiera comentarte rápidamente que el libro tiene un capitulado de que va desde recoger las concepciones del suelo, desde las concepciones tradicionales de las diferentes disciplinas y de la edafología, terminando con, en ese primer capítulo, con una descripción justamente edafológica, es decir, una descripción técnica de las capas del suelo, de los componentes del suelo, de las funciones del suelo. Los suelos de México, los suelos de Veracruz. Escuchen, por favor, el libro aquí en la radio. suena lindo, ¿no? Que suene. Bueno, y luego seguimos con lo que hace el suelo, con los servicios ambientales y ecosistémicos del suelo. Ajá. Y este acercamiento que acabamos de dar de las esferas de regulación, no es que se encuentren separadas en el suelo, pero para estudiarlas de una manera particular y después tratar de integrar ese conocimiento, es que nosotros las separamos. Bueno, no nosotros, también hay mucho trabajo previo, pero es un enfoque, separar y después unir. Y continuamos con una revisión de la diversidad del suelo. Hay una gran diversidad, como lo habíamos dicho en la última frontera, desde organismos micro, como las bacterias actinomicetos, pasando por los protozoarios, nematodos, ácaros, colémbolos, hasta llegar a caracoles, babosas, lombrices, que ya las podemos ver a simple vista, y eso es una distribución o una clasificación por tamaños, pero también por grupos funcionales. ¿Qué hacen? ¿Son depredadores? ¿Se comen a otros? ¿Son comidos por otros? ¿O son productores como las algas? O sea, algas, escuchen, hay algas en el suelo. Qué interesante. Pareciera como además, una cuestión rara, pero hay algas pareciera en el raro, suelo. Pero me parece que el asombro que a través del conocimiento científico vamos develando nos habla de que este quehacer humano, que es la ciencia, también está a favor y en beneficio de todos nosotros. Y en ese sentido va mi pregunta, ¿para quién escriben este libro? Bueno, este libro inicialmente fue inspirado en los estudiantes de la Facultad de Biología, justamente para el curso de Biología del Suelo, pero también está escrito en un lenguaje muy abierto para todos aquellos aficionados del suelo, quienes quieran interesarse por este ecosistema maravilloso. Está en un lenguaje muy práctico. O sea que si algún ensaladero que ahorita está escuchando Radio UV quiera saber más del suelo, ¿podría leer este libro? Claro que sí, está escrito de una manera muy dócil para que pueda ser práctico y entendible. Justamente hecho de manera de divulgación para que las personas puedan enterarse de los servicios que presta el suelo y de por qué venimos del suelo, vamos al suelo y deberíamos volver a mirar al suelo en algún momento para valorarlo más. Claro. Mira, venimos del suelo, comemos del suelo y vamos a ir a dar al suelo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el libro termina con una serie de fichas técnicas de los principales grupos del suelo. Vienen con sus fotografías a color y la descripción taxonómica, los caracteres diagnósticos, dónde viven en el suelo, qué hacen en el suelo y su lugar en la red trófica. Entonces ahí, con una fotografía, con una descripción, ustedes pueden prácticamente revisar todos los grupos importantes de organismos que viven en el suelo. Decíamos desde las algas, uh-huh, obviamente no son las algas como las del mar, etcétera, pero sí hay algas unicelulares y pluricelulares, uh-huh, recubriendo algunas capas donde hay películas de agua permanentes en el suelo. ¿Dónde podemos adquirir este libro? En la Facultad de Biología lo pueden adquirir, uh-huh, y para los que digan que vienen y escucharon el libro, la entrevista aquí en La Ensalada, vamos a tener un descuento especial para ellos. ¡Felicidades! Entonces, muy bien. Lleguen a la facultad y digan, oí la entrevista y vengo por mi libro, hay un descuento especial para ellos. Perfecto, ya lo tienen entonces. Muy bien. Yade, yo te conozco desde hace muchos años y quiero aquí públicamente agradecer esta labor que haces desde la docencia, desde la academia, desde la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, en la formación de muchos de nosotros, que si bien tal vez no nos vamos a dedicar al suelo, nos hace que el conocimiento entre de otra manera, que es desde la pasión, desde el compromiso social que tenemos también. Y me gustaría que nos dijeras, una, ¿por qué has dedicado tu profesión al estudio del suelo de manera personal? Y ¿qué satisfacción te da el compartir, y en este caso desde una publicación tan amena? Mira, yo empecé el servicio social por ahí del 96 en el Instituto de Ecología, en el departamento que así se llama, que se llamaba así, Biología del Suelo. Uh-huh. Entonces es un tanto como retribuir, un homenaje a aquel mundo del Instituto de Ecología, de ese departamento, el doctor Carlos Fragoso, la doctora Isabel Barua, Pati Rojas, claro, han estado por Gaby, aquí. Gaby, uh-huh, Gaby Heredia, todos ellos que son un grupo de profesionales que llegaron de México, del Instituto de Ecología, a fundar este departamento de Biología del Suelo. Allí me formé, les agradezco muchísimo lo que hicieron por mí. Y entonces este libro, de verdad que fue un sueño que afortunadamente encontré buena mancuerna con Juan Fontalvo y lo logramos cristalizar. Es que sabes que algo también que tú haces mucho es la cooperatividad, que eso yo creo que tiene que ver con la naturaleza, y siempre quienes estamos cerca de ti, ya sea como alumnos o colegas, el trato siempre es horizontal y además colaborativo, donde se materializa en acción un producto del conocimiento. Sí, eso, a nosotros de verdad nos da mucho gusto verlo ya impreso, uh-huh, y en las manos de los estudiantes cuando lo empiezan a ver, ojear y se encuentran, mira esto, mira lo otro, eso es una satisfacción bien, bien bonita. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, estamos ya en la recta final del programa La Ensalada. Gracias por estar con nosotros sintonizando y aprendiendo más sobre el suelo desde la radio. Brevemente, ¿cuáles serían las amenazas que tiene el suelo hoy en día? Y también, ¿de qué manera nosotros, como ciudadanos de a pie, como ciudadanos del mundo y del planeta Tierra, qué podemos hacer? Bien, el suelo presenta en México muchas amenazas, uh-huh, especialmente están ligadas a multisectores uh-huh, de la sociedad. Por ejemplo, la migración del campo es un problema severo para el suelo. Uh-huh. La distribución del agua en el campo y cómo esto contribuye a la desertificación del suelo también es un problema grave. Pero también los usos de suelo. La ganadería intensiva compacta los suelos, uh-huh, y no permite que allí se desarrollen todos estos organismos que necesitan espacios de aire y, uh-huh, de agua para desarrollarse justamente. Uh-huh. Pero también el constante uso de agroquímicos. Esto, aunque por un momento puede fertilizar los suelos ya de una manera química, posteriormente los esteriliza porque todos los organismos que allí pueden estar presentes se pueden ir. Entonces, uh-huh, hay una problemática muy complicada con respecto a los suelos, uh-huh, y que se necesita prestar mucha atención para poder mantener los servicios que estos prestan. ¿Y la sustentabilidad es acción? ¿Y desde ese sentido qué podemos hacer? Pues yo creo que una de las cosas que podemos hacer es primero tomar conciencia de esto que justamente venimos hablando. ¿De dónde consumimos? Entonces, si nosotros sabemos, tomamos conciencia de que en el suelo es donde se producen nuestros alimentos, de que el suelo es donde asentamos nuestras construcciones, vamos a tener regulaciones y vamos a tratar de conservar en mejores condiciones el suelo. Ya no hablamos de las propiedades del suelo ni de los factores de calidad del suelo, que es una cuestión bien importante que también tocamos en el libro, pero me parece que para los agricultores un suelo fértil es sumamente apreciado. Y un suelo fértil es aquel que es capaz de producir. Pero deberemos delucidar cuáles son las características, cuáles son los factores que propician que ese suelo pueda producir. Y uno es la materia orgánica y el agua. La materia orgánica es importantísima y la materia orgánica hay que proporcionarla. En los bosques naturales, pues la misma vegetación proporciona esa materia orgánica a través de la hojarasca, de las ramas, de los organismos que caen al suelo y se incorporan. Pero en los sistemas agrícolas hay que meterle materia orgánica y puede ser... Una es el compost, la lombricomposta, etcétera, las enmiendas orgánicas. Tendremos que hablar más de eso, ¿verdad? Quizás un poquito para complementar, es solamente sustentabilidad en términos de suelo, es usar los principios de la agroecología. Incorporar todos estos principios a las prácticas de suelo nos va a permitir tener suelos más saludables. Muy bien, les agradecemos mucho sus saberes sobre el suelo. Qué gusto. Al maestro Yadeneiro de la Cruz Elizondo y también a Juan Fontalvo Vuelvas. Enhorabuena por este libro, Biología del Suelo. En las redes sociales ya está compartido para quienes quieran adquirirlo en la Facultad de Biología. Agradecemos a María de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en esta invitación que nos hace de Expo Sustenta. Le agradecemos también a Lorena Velázquez. ¿Velasco? De Siembra UV por estar con nosotros. ¿Con qué te despides, Lorena? Bueno, con un dato curioso de un centímetro de suelo puede tardar hasta 1,000 años en formarse, cosa que casi nadie sabe y es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, les agradecemos que hayan prestado atención en conciencia sobre este tema, sobre el suelo. Una frase con la que te quieras despedir, Yade. Que el suelo tiene vida y el suelo nos da vida. Que el suelo es el ecosistema que sostiene a toda la vida en la Tierra. Gracias, Juan. María. Pues que todos somos capaces de aportar soluciones a la crisis del planeta. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Tengan un maravilloso martes. Nos vemos el próximo. Vamos a hablar sobre mujeres campesinas. Adiós. Saludos. Saludos. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto.